y así lo exponemos en las comisiones informativas, es que llega a nuestras manos un par de días antes o día y medio antes una serie de documentación que tienen entrada en el Ayuntamiento de Ubrique el día 13 de septiembre. A nosotros se nos oculta esta información y, claro, éticamente nosotros no podemos, sin estudiar esta cantidad de documentación que nos aporta lo que es la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía, Arco y Sierra de Cádiz, cuando nos hablan de un supuesto trato de favor hacia un agente de Ubrique, que nos habla de concretamente de 5 permutas de policías locales hasta que este agente llega a nuestra localidad, que el delegado de gobierno tiene conocimiento de todo este tema, Fernando López Gil, y es él mismo el que ha ordenado abrir una investigación ante tanta cantidad de documentación y demás. Pues nosotros lo único que pedíamos en la Junta, lo que son las comisiones informativas, por activa y por pasiva, era que por qué no dejábamos este punto para tratarlo en diciembre o en enero, que los demás grupos tuviésemos la oportunidad de poder investigar, de sentarnos con este sindicato, sentarnos con la policía, sentarnos con esta gente que se ha felicitado, porque hubiese sido maravilloso, hubiese sido extraordinario que este agente se hubiese llevado la totalidad de todo el apoyo total de todos los grupos del ayuntamiento. Hubiese sido pues lo suyo. Lo que pasa es que a nosotros, al retarnos y al decirnos que no se nos permite tener más tiempo ni poderlo trasladar a otras sesiones plenarias, pues nosotros, en conciencia, ante la negativa del equipo de gobierno de concedernos este tiempo que solicitábamos, pues éticamente no podemos votar a favor. Es, como ya he dicho antes, que quede muy claro que nosotros reconocemos el mérito que tiene este agente y no por ello vamos a dejar de felicitarlo, que desde aquí, desde las ondas de la radio municipal, lo hacemos. Lo único que nosotros pedíamos ese tiempo no extra, sino necesario, porque este enmarañado teníamos que nosotros estudiarlo, verlo y consensuarlo. Es lo único que pedíamos. Es lo único que pedíamos, Rocío, y se nos negó ese tiempo. Pues eso en cuanto a otro de los puntos que se abordaban en el último pleno ordinario en nuestra localidad. Y luego, además, también pues hay una serie de propuestas sobre la demanda de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, que era otro de los temas que queríais valorar, ¿no? Bueno, pues sí, porque vamos a ver, esto fue una propuesta del Grupo Popular. Y como ya hemos dicho muchas veces en estos micrófonos, cuando aquí hay temas y temas, y este tema no tiene color ni siglas políticas, igual que los anteriores, aquí lo que se trata es de buscar el bien común de la ciudadanía ubriqueña, y nosotros desde un principio estábamos a favor de todas los puntos que se habían desprendido de la reunión que el Partido Popular tuvo en su día con ADISICA, y posteriormente el Partido Andalucista se reunió también con esta asociación, y nosotros de forma particular, nosotros, en vez de reunirnos con lo que es la directiva, nos reunimos con algunos que otros padres para como de forma más directa, más personal, más cercana, conocer la problemática que tanto de los niños, porque no es el problema de los niños, es el problema de las familias, más cercanas, de los amigos, de los compañeros de colegio, de sus propios profesores. Entonces, los puntos que se solicitaban, nosotros estábamos al 100% de acuerdo con ellos. A nosotros se nos dice desde el equipo de gobierno que están casi todos se están cumpliendo, y que lo que podíamos generar con este tipo de propuestas eran desconciertos, un tipo de desconcierto ante la ciudadanía, cosa que nosotros no veíamos. Sabemos que hay seis críos en el Ramón Croza, se piden un personal sanitario, ellos se dirigían al consejero de Sanidad para crear una unidad de diabetes en todos los hospitales de Andalucía, que no veo el porqué, porque en este caso el Grupo Socialista se abstuvo, crear una unidad de pie de diabético, que la vemos súper importante. Se pedía también al consejero que hubiese un sistema FLAS de motorización de la glucosa para los pacientes con múltiples inyecciones diarias de insulina y que en este caso estuviese subvencionado por la Junta de Andalucía. Se exigía también que se elaborara un plan integral de diabetes en Andalucía. Se rogaba también el incrementar la dotación de presupuestaria y el personal de atención primaria para estos diabéticos. Se reclamaba también, estaba al consejero de Sanidad, un enfermero que acuda pues a los centros educativos en la hora del recreo a ponerle la insulina a los niños con diabetes. Es decir, que en una de las reuniones que yo tuve con uno de los familiares, pues si el niño le ocurre, tiene desvanecimiento o se cae, ni siquiera los propios profesores pueden tocar a lo que es al crío, tienen que esperar a un sanitario. Entonces nosotros veíamos una propuesta bastante buena para lo que es el pueblo de Ubrique y sobre todo para esta asociación, los familiares de los diabéticos, y por tanto íbamos a votar de forma favorable. Es cierto que en Ubrique hay casi 2.000 personas que padecen de la diabetes y nosotros apostamos, porque en este caso lo presentaba el PP, y nosotros, como hemos dicho antes, no entendemos de colores políticos ni de colores ni de siglas, porque si es para buscar el bienestar y en este caso la salud de estos críos, el sinvivir de los profesores que conozco que lo tienen, ese sinvivir y ese miedo de que a los críos le pueda ocurrir algo en un momento dado, los propios compañeros, conozco que hay algunos críos que tienen que llevar sombra, entre comillas, de uno de sus compañeros, un profesor, cuando necesita levantarse de una clase y dar un paseo por lo que conlleva esta enfermedad. Entonces, en este caso íbamos a votar de forma favorable. Eso sí va a respaldar la iniciativa, ¿no?, que es lo que quería concluir. Bueno, presupuesto, vamos a hablar de ello porque está al caer en pleno de presupuesto, vosotros lo sabréis mejor, ¿no? El martes próximo. Pleno de presupuestos al final del año estaba previsto para el ejercicio 2017 y desde Izquierda Unida vais a presentar aquí en este espacio las propuestas que vais a plantear a los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique. Lo vamos a presentar en el programa, pero también se le va a dar entrada al registro en el Ayuntamiento, si no es a lo largo de esta mañana primera hora, para que se tenga en cuenta si así lo estima el equipo de gobierno. Pues Miguel, cuando quieras. Bueno, el tema de presupuesto nosotros lo abordamos desde varios puntos de vista. El primero, hacemos una propuesta en cuanto a cambiar la forma de la presentación de los presupuestos, puesto que todos los años abordamos el estudio de esos presupuestos, que por sí es muy farragoso, ¿no? Y vemos que hay deficiencias en cuanto a la presentación, puesto que al estar eso de manera horizontal, no cabe las suficientes columnas necesarias para poder efectuar un estudio concienzudo. En concreto, no cabe la posibilidad, por ejemplo, que aparezcan el número de las cuentas. También, entre las columnas, falta una que siempre tenemos que nosotros pedir, aparte, que sería la ejecución de los presupuestos hasta la actualidad, porque, claro, aparecen dos columnas, entre lo presupuestado el año anterior y lo presupuestado para el año siguiente. Y claro, no dejan de ser unas cantidades ficticias, puesto que la real, que es lo ejecutado hasta el momento, sería la base fundamental para poder aumentar o disminuir las diferentes partidas. Nosotros pues pedimos siempre ese documento aparte y para poder hacer el estudio. Luego también, ya te digo que con el hecho de estar de manera horizontal, pues aparecen las diferencias con unos signos negativos que aparecen en diferentes columnas y está totalmente desequilibrado. Ya te digo, no es por esta crítica, no la hacemos simplemente por nosotros, que estamos más habituados al estudio, sino este año que por lo visto también se le ha dado participación a diferentes colectivos, pues nos ponemos en su lugar y vemos que esto para ellos es como si te presenta una guía telefónica, tú la miras y ya está, no puedes aportar nada puesto que no lo entiendes. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al contenido, pues vamos a hacer diferentes críticas a los diferentes apartados y sobre todo el más importante es las propuestas ausentes que hay en este presupuesto que ya comentaremos. Lo que hablaba Miguel anteriormente, quiero recalcar que es significativo el ingreso que va a recibir las arcas municipales este año. Lo digo que es significativo porque hay un total de algo más de 600.000 euros que va a recibir el Ayuntamiento Limpio de Polvo y Paja, que se va a recibir a través del IBI urbano, la regularización del IBI de 2016 y de ejercicios anteriores, que son 200.000 euros, 177.000 euros, y la participación de tributo del Estado, el PIE, que son 228.000, que como te digo, hace un monto de más superior a los 600.000 euros. Una cosa que no percibimos en esta propuesta del 2017 son los 16.000 euros de transporte y tratamiento de residuos sólidos y urbanos. Por otra parte, los 3.000 euros de subvención al centro Guadalinfo. 6.754 euros al plan de cooperación local personal de tráfico. Los 16.500 euros por mancomunidad, convenio guardería infantil, al que unimos los 18.000 euros por el consorcio firmado para el centro de Guadalinfo. Es algo que es de bastante calado que el ubriqueño y la ubriqueña conozca que amén de todos los ingresos que anualmente recibe el ayuntamiento, este año va a recibir esos 600.000 euros que, según nosotros, y estoy totalmente convencida, deberían de utilizarse para el bien común de la ciudadanía de Ubrique. Así que sí, Miguel. Otro de los apartados que queremos hacer hincapié es en el tema de la tasa de por ocupación de la vía pública con veladores, que creemos que debe de ser lo suficientemente importante para que esta corporación, como para poner un punto y final en el dilatado tiempo que llevamos enzarzado de que sí para arriba, que sí para abajo. Y creemos nosotros que la vía pública es precisamente eso, vía pública, y que nadie tiene derecho a salir beneficiado mientras otros sean los perjudicados. Creemos que hay que buscar un equilibrio entre lo que son los ciudadanos y los veladores para que después marcar unos precios más acordes. Después... Es importante entender el desarrollo que se está haciendo de este presupuesto y también ver la ejecución que, como hemos estado comentando, de los desvíos que se han llevado produciendo para poder orientar los números que marquemos en los diferentes capítulos y partidas. En cuanto a la partida, por ejemplo, de gasto, el capítulo 1, que sabemos que es el gasto de personal, en concreto creemos la partida más importante, ¿no? Y claro, pues necesitamos que esa partida también se especifique un poco más claramente, no por desconfianza, sino porque aclaremos bien todas esas partidas, que es la más gorda que tiene este presupuesto. Pepi. Le voy a recordar a Miguel que estábamos hablando antes de entrar al micrófono, con micrófono abierto, que estábamos hablando de la prensa, revistas, libros y otras publicaciones, que hay una partida que está creada y que se incrementa en 1.500 euros en el próximo 2017. Otra partida que, como dice Miguel, que es bastante, como él dice, voy a utilizar su lenguaje, bastante gorda, es la partida de la energía eléctrica para el alumbrado público. Estamos hablando ni más ni menos de 170.000 euros. Nos parece una cantidad suficientemente importante como para que podamos disfrutarlo todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas, y en todas las calles del pueblo por igual. Porque se da la circunstancia, y todos los vecinos y vecinas de Ubrique saben de lo que estoy hablando, se da la circunstancia que hay determinadas zonas y lugares específicos que siempre están bien iluminados. Y en cambio, los hay que a duras penas vemos donde ponemos los pies. Mientras que la partida presupuestaria de la tercera edad tiene un incremento del 50%, o sea, el año pasado tenía 10.000 euros y este año pasa a 15.000 euros, que estará justificado, como digo Miguel, no es que estamos dudando, pero que se debería justificar y especificar un poco más concretamente. No percibimos ninguna subida para este año en lo que es el medio ambiente, que nosotros desde Izquierda Unida pues sabemos y además apostamos por el medio ambiente, se quedan los 6.000 euros. Infancia y política social, para nosotros importante, que queda como en el año 2016, en el año actual, 10.000 euros. Mujer y política de igualdad, pues queda con los 15.000 euros que teníamos en este año. Salud y consumo, 7.000. Fomento económico, 12.000. Y juventud, 18.000. Vemos que son, como estáis viendo, tercera edad, infancia y política social, mujer y política de igualdad, juventud, fomento económico, y que no tiene ninguna subida, cuando en otras partidas pues se ve una subida bastante sustancial. Otro tema que nos preocupa es las tasas de reserva de aparcamientos y entrada a garaje, que se encuentra en el capítulo 2. Quiero que los vecinos y vecinas de Ubrique, y creo que estarían de acuerdo con nosotros, es que se haga una actualización de los garajes y poner al día todos y cada uno de ellos. Lo que no podemos ver que en 2016 tenemos la misma cantidad que en 2017. ¿Qué ocurre? ¿Que no había un incremento de placas de garaje, de vados? Conocemos la idiosincrasia que del pueblo de Ubrique, porque normalmente en una casa hay dos y tres coches. No entendemos que de un año a otro pues el ingreso quede igual. Entonces lo que sí vamos a solicitar es que se haga un estudio, que se haga una actualización de los garajes para ponerlos al día, y si uno paga, pues que otro también pague, y si hay que darle de baja cualquier garaje, pues que también se haga. El tema del pan y circo tuvo su momento a lo largo de la historia, pero en estos tiempos hay que cambiarlo por la honestidad, la ética y la justicia social. Y lo que ya es un despropósito es la partida reservada para comunicación, con un montante previsto de 35.000 euros. Vecinos y vecinas, casi 6 millones de pesetas, 6 millones de las antiguas pesetas. Como ha estado diciendo Pepi, el apartado este que aparece este año de comunicación, queremos hacerle ver a los ubriqueños que ha pasado de 3.000 euros del año pasado a 35.000 para este año, con el apartado de comunicación, simplemente comunicación. Entonces, esto nos llama muchísimo la atención, porque todos aquí sabemos cómo funciona el tema de comunicación, entre comillas. Creemos que no es ni más ni menos que el pago discrecional a unos medios que sin que haya mediado ningún concurso de oferta. Y eso no es todo, porque la discrecionalidad de quien maneja los presupuestos ya se fija cómo va a ser esa comunicación. No sé si habremos caído en la cuenta, pero con estos 140.000 euros que serían el gasto en 4 años, si fuera la misma cantidad, entre todos los ubriqueños pagamos con nuestros impuestos, también le pagamos en cierta medida la propaganda electoral a quien nos gobierna en este tiempo. Nosotros creemos que sería necesario poner fin a esta situación elaborando un plan de comunicación municipal entre todos los grupos municipales, asistidos por técnicos, y que esta comunicación, si realmente hace falta esta cantidad, pues la veríamos bien, pero siempre y cuando sea consensuada, ¿no? No de manera discrecional. También vemos que en el apartado, en el capítulo 1 de gasto de personal, pues apartados que aparecían en el 2016 no se presupuestan. No sé si es que muchas veces cambian las cuentas o se engloban de tal manera que no vemos claramente el tema de oficina que aparecía, de oficina de información turística con 46.750 euros, o el servicio de club de empleo con 34.640 euros. En el capítulo 4 de transferencias corrientes, por ejemplo, el tema de patronato municipal de deporte, que pasa de 515.100 a 543.706, aumenta en 28.606 euros más en este año, ¿no? Entendemos que este servicio municipal pues ha de ser evaluado y con todas las salvedades previstas en la ley de aplicación por el beneficiario social de los usuarios que lo soliciten, también debería de establecerse con total rigurosidad, puesto que hay servicios que no todo el mundo puede pensar que deben de ser subvencionados, teniendo en cuenta que además que es un servicio que no tiene, por mucho que queramos en Ubrique, no tiene la capacidad de absorber toda la demanda que en momentos determinados puedan ejercer las personas. Es una cosa que en Ubrique sabemos cómo va el tema del deporte, ¿no? También en el tema de Provisa hay una subvención de gasto corriente de 152.000 euros. Y nosotros nos preguntamos, ¿está redefinido y cerrado el cometido y la administración de esta entidad dentro del ayuntamiento o sigue por ahí coleando un servicio que quedó ahí en una rémora que en momento fue muy importante pero que actualmente no se le busca, no se le ve la ubicación, ¿no? También aparece el sostenimiento del administrador de la marca con 25.000 euros. También en un capítulo pendiente, como puede ser el desglose de gasto de esta partida, tampoco se ve. La subvención de subida legítimo de Ubrique, por ejemplo, con 28.000 euros, nos sigue pareciendo muy excesivo, habida cuenta de los inconvenientes que para la localidad tiene durante la prueba y no se ponen alternativas a la salida de la población mientras se desarrolla esta prueba. La Fundación Asilo Nuestra Señora de los Remedios, con 2.160 euros, que también desconocemos el motivo y la finalidad de esta aportación a una entidad comercial privada, como es esta fundación. El plan de actuaciones sociales ante la crisis aparece con 100.000 euros, igual, exactamente igual que el 2016, y nos parece que es una partida a todas luces mejorable, porque la crisis, lejos de suavizarse o desaparecer, está instalada entre nosotros y es por lo que creemos que esta partida debería de incrementarse. El tema de la escuela de artesano con 38.500 euros, que recibe a través de los capítulos 4 de transferencias corrientes y 7 transferencias de capital, aparte de la cesión de las instalaciones y otro, debería compensar la exención del pago al que corresponda la inscripción o curso de aprendizaje por parte del alumnado, creemos. También las actuaciones de los barrios con 200.000 euros, cantidad y acciones a llevar a cabo que merecen un desglose y que se vea claramente todas aquellas actuaciones que se prevén acometer en el 2017. El tema de la cata de la calzada romana con 15.000 euros, que no sabemos si se trata de una broma o si de verdad se cree que con esa cantidad se puede solucionar algo, el problema que viene coleando desde hace bastantes años y que lo único que creemos que vamos a perder son estos 15.000 euros en un piquito y que no se va a poder ejecutar nada verdaderamente importante sobre este tema. Lo que demanda la calzada, creemos nosotros, es un plan de recuperación que conlleve la adecuación de la alternativa de acceso que mejor se acople a estas necesidades de recuperación y que haga compatible la accesibilidad de los vecinos con una verdaderamente recuperación de la calzada. Y claro, con esto pues no hay para nada. El orden de ejecución de viviendas en ruina con tan solo 20.000 euros también creemos que es insuficiente, ¿no? La situación del casco urbano y especialmente el casco histórico está demandando una actuación que palíe todo esto y creemos que eso pues es muy, muy poco. Se nos está agotando el tiempo, digo, por concluir el tema de presupuestos, que me parece que todavía tenéis bastante material, sí, bastante, ¿no?, para ofrecer. Bueno, pero lo digo porque si no, estamos con un minuto. Nos podemos quedar aquí y como el jueves próximo tengo que estar ante los micrófonos y de la radio municipal, pues terminaría. Sí. Dentro de las propuestas de inversiones en obra de la mejora local, nosotros dentro de los presupuestos, voy a hacer muy rápida, presupuesto anual para eliminar barreras arquitectónicas, arreglo de la calle Manuel de Falla, arreglo calle Curtidores, avenida de Corte, terminación del paseo, avenida Jesulín Dubrique, asfaltado y acerado, terminación del tramo restante de la calle San Sebastián, ingeniero Juan Romero Carrasco. Parques infantiles, en general, todos y cada uno de ellos deben ser atendidos. Arreglo y acondicionamiento de la vía del casco antiguo. Arreglo y acondicionar el firme del Naranjal según permita la consejería que corresponda. Perseguimos una meta, tener una vía para que haya un tráfico más fluido. Acondicionar el firme y acelerar el paseo. Acelerar el paseo de Molino de Batancillo, que es el que está paralelo al Naranjal, el paseo del Curtido, acondicionarlo según la normativa de medio ambiente, limpiarlo semanalmente, porque todos sabemos que los jóvenes y los no tan jóvenes se van allí a comer y a beber y está continuamente lleno de basuras y despojos, y que se arregle la vía, como he dicho, dependiendo de la normativa que marque. La rotonda del PP1, lo que todos los ubriqueños y ubriqueñas conocemos como el escalestre de Ubrique, demolerlo totalmente y hacer un cruce, sencillamente, un cruce. Calle Ingeniero Ruiz Martínez, asfaltado y acerado desde el comienzo hasta la perla. Lo que es el acerado está totalmente desprendido y ya vio más de una caída en aquella vía. La construcción de una tanatozala, porque todos conocemos que en muchas ocasiones, desgraciadamente, nos hemos encontrado con tres fallecidos y uno de ellos ha tenido que estar en lo que se ha condicionado con cristalería fuera. Entonces, nosotros demandaríamos una tanatozala más. La renovación del mobiliario de las tanatozalas, con 2.000 euros que ahora mismo tiene este equipo de gobierno asignado a cementerio, es insuficiente. Los aparcamientos se podrían crear un buen pellizco de, digamos, permíteme usar este término, detrás del cementerio, junto al día. Y, como no, lo que es la finalización del acondicionamiento de las márgenes del río. Pues son las propuestas de Izquierda Unida dentro de ese apartado de inversiones en obras. Creo que se sujeta mucho a la necesidad que diariamente, pues como tú estás aquí, los vecinos y vecinas reclaman de forma continua. Son esas propuestas que hará Izquierda Unida a los presupuestos de cara al ejercicio 2017 en el próximo pleno. Miguel. Es que estamos fuera de tiempo, dime. Como estamos fuera de tiempo, esperemos que los oyentes estén pendientes a la nueva intervención que tendremos el jueves, a las 12. Porque se nos ha quedado dentro de la propuesta de presupuesto lo más importante, que son los olvidados de este presupuesto, que son temas muy gordos, como serían lo de bueno, hay montones de temas que a veces Pepi los comenta porque son muy importantes los olvidados de este presupuesto. Bueno, pues los grandes olvidados. Será retomar para un buen libro. Retomaremos este asunto entonces a partir del jueves, a partir de las 12 en el COSA, todos con la participación del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que le llegaría el turno a esta formación. Lo dejamos aquí, Pepi, porque estamos muy fuera de tiempo y, si te parece, pues hablaremos de todos esos asuntos pendientes el próximo jueves, como tú bien decías. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Pepi Morales y Miguel González, gracias. Buenas tardes.